El purgatorio. Entre el cielo y el infierno. Entre la calle y el aire. Historias del palo. Un buen amigo me dijo una vez: estamos condenados al éxito. Y no lo entendí. Fue necesario que me desabrigara del hogar, me recluyera en la marginalidad, me abrigara con el frío y dejara que las deudas me abrigasen. Me faltaba emanciparme de las ideas y ver caer todos los paradigmas de la revolución. Que un policía me mate en cada esquina para poder limpiarme la sangre con los pañuelos blancos que la memoria me dejó. Me faltaba caminar descalza sobre el nylon, beber sin agua, abrigarme sin fuego y beber sin luz. Tuve que transvestirme en cada esquina de la hipocresía y asesinar a sangre fría, una por una, cada utopía. Fue sumamente necesario que me agachara y diera vuelta la moneda, para así entender que mi suerte no estaba echada. Y solo al que no tiene nada que perder, le resta inexorablemente ganar. Porque si la historia es una espiral ascendente y no un frágil hilo lineal, si la voz de los mudos se convierte en la carne de todos, así y solamente así, yo también estoy condenada al éxito. La locura es el único nombre posible para el ejercicio de transgredir los límites de lo aceptado, destrozar los moldes, aprender algo sobre el bien y mucho sobre el mal. Entonces los locos tal vez no seamos otra cosa que sabios cansados de las vergüenzas del mundo, que hemos tomado la inteligente decisión de entregarnos a los dominios de la locura. Bienaventurados sean los que atrévanse a penetrar sin brújula ni timón en el vasto océano de el purgatorio. Gracias a Dios, al destino o a cualesquiera de el ente al cual le quieran atribuir la suerte de poder encontrarnos hoy. Bienvenidos al purgatorio. La suerte puede ser buena o puede ser mala. No Hola. Sé si la suerte es buena o mala. Hola, yo soy Mauro Salina. Yo soy Gonzalo Seguel. ¿Nos presentamos? ¿Quieren que nos presentemos primero? Esto es El Purgatorio, un programa que oscila entre el bien y el mal, como dice muy bien nuestra introducción. Claro. Estoy golpeando algo que está acá. Okay. Tamara Gocci en la operación, Juliana Moreno en la producción. Y nos van a estar acompañando también, como todas las noches de jueves, Luciano Montefinale y Agustina Gallardo. Ahora sí, la suerte no es ni buena ni mala. Puede estar o no de tu lado. Antes de venir acá, había estado pensando un poco en la suerte. Y qué contradicción cuando se dice mala suerte. Porque si es suerte, ¿cómo puede ser mala? Claro. ¿Tenés suerte o tenés yeta? Como estuvimos pensando un poco. La yeta también puede ser la mala leche. Como se dice, qué leche que tenés. A mí me molesta un poco también cuando me dicen, por ejemplo, yo soy de jugar a las cartas. Apostar. Me gusta apostar en todos los ámbitos. Dados, cartas, ruleta, todo. Partidos de fútbol. Sí, también. Quiniela. Todo de eventos deportivos. También pasé por una de las mayores empresas de... ¿Hazañas? De apuestas, por ejemplo, deportivas. ¿A que se anima a hacerlo? Apuestas deportivas también por internet. Ajá. Y me molesta mucho cuando te dicen, qué suerte que tenés. Yo nunca gano nada. Y yo siempre, mi pregunta es, ¿y vos jugás como para ganar algo? Porque vos decís, y el día que gane el King y 6, ojalá algún día lo gane. Y digo, empezá a jugarlo, porque si no, se te van a pasar los días y va a ser difícil ganarlo si no lo jugás. Sí. Porque por eso, ahí está la tentación, ¿no? Porque apostar es puedo llegar a perder algo, ¿entendés? Si vos no te animás a perder algo, no vas a ganar nada. El que no apuesta no gana. Es muy sabio eso. Yo, otra cosa que también me había quedado pensando, que había empezado a pensar, y quedó ahora ahí. Me quedé pensando, es el tema de la suerte y el destino, ¿no? Uh-huh. Vos lo ves como dos cosas en oposición, porque parece como que... Yo lo que pensaba es, si el destino tuviese una personificación, cada vez que le atribuyamos alguna acción a la suerte, el destino diría... Y yo todas las cosas que conjugué y ustedes dicen que fue por generación espontánea. Pura casualidad. Claro. Y bueno, eso también tiene que ver un poco con la creencia de cada uno. Me parece a mí. Yo creo que me atribuiste a mí como una diferencia entre lo que es la suerte y la casualidad. Y yo no comparto. Si bien para mí la suerte puede influir en algo, también creo que el destino no está escrito. Y por ahí la decisión de cada uno... puede cambiar el destino. O sea, capaz que tu destino hoy estaba en que ibas a venir acá a hacer el programa y sin embargo, 10 minutos antes dijiste, ¿sabes qué? No vi un carajo. Que se manejen, que se arreglen. Y ahí nos mandan un mensaje nosotros y nosotros saludamos a tu tía, a tu hermana. Pero... y bueno, y después también existen... por ejemplo, también estuve hablando con un compañero de trabajo, le mando un saludo a Huevito, que debe estar enchufado al purgatorio. Ese debe saber de la suerte. No sé, pero él me dijo, yo no soy supersticioso. Yo no creo en que un gato negro transmita mala suerte. Dice que tiene en el techo de la casa, tiene 4 paraguas abiertos, a modo decorativo. Y también es un exponente de... ¿Viste que abrir un paraguas dentro de una casa dicen que es de mala suerte? Entonces sería como un... Se burla de las supersticiones. Está construyendo... Esa puede ser su superstición, ¿no? También. No, como no, romperla. No, claro, romper el paradigma ese. No, es como que no le hace caso. Si bien sabe y es consciente de que en el imaginario popular eso generaría mala suerte, él lo hace igual. Yo le tengo mucho respeto a esas cosas. A la de la suerte. Yo como que abro el paraguas. Claro, por las dudas. Sí, por las dudas abro el paraguas. Adentro de tu casa. ¿Y dejás los zapatos arriba de la mesa? No, pero por una cuestión de que... Pero si vos llegás a ponerle a comprarte unas zapatillas, las ponés arriba de la mesa, capaz. ¿Eso es mala suerte? Eso te da mala suerte, ¿sabías? Mira, no sabía. Igual creo que no. No se ponen los zapatos arriba de la mesa. Yo los pongo arriba de la silla de última. Como que... Arriba de la mesa es algo que el calzado del pie, claro. Es como que va en el piso o en, no sé, no me da ponerlo arriba de la mesa. Vos pensás que después vas a comer ahí arriba o no sé, o apoyar cosas

elogías una vez más, poniendo cara de nada. La querés impresionar y tu suerte ya está echada, jugando con la verdad. Crees haberla enamorado, no se agila, hacete un lado, que la mina está con otro. Ya tuviste tu ocasión y no llores, haz el favor, que todo esto es por tu culpa. Lo poco que ella te dio no lo aprovechaste nunca. Y no llores, haz el favor, que nada podrás cambiar, ni las manos ni la racha. Los ojos de esa muchacha no son para un perdedor. Gana el que miente en este juego. Mientes es el juego, miente siempre en este juego. Gana el que miente mejor. Miente Che, qué mala suerte que este vino no llega, loco. Fua. La verdad que sí. Ya casi que no le podemos decir más vineratura a la columna de Agustina Gallardo. Habrá que empezar igual. Bueno, podemos empezar esperando. Igual. Esperando la cábala, el amuleto que nos acompaña acá siempre. Es como mi amuleto, un poco como el amuleto de este momento. El vino, sí. Sí, yo creo firmemente que es un amuleto. O sea que no somos más que amuletos. El vino. Amulatos. No. Bueno, hoy nos tocó la suerte y ¿qué nos has traído? Hoy traje un cuento que, si tengo suerte, no, mentira. que se llama, un cuento que se llama Agumelia, y se llama así por el personaje del cuento, que es una señora mayor. El cuento transcurre en México, en un México de una época anterior. Y el cuento empieza que el nieto lleva a la abuela a México DF desde su pueblo. Ya es todo una travesía. El nieto va con su mujer en un auto, y la abuela va recostada atrás y la llevan a ver a un especialista que la va a atender por su reumatismo. El nieto le dice que es el único lugar que la pueden atender, pero ahí miente un poquito, Porque él lo que quiere ir es a esa ciudad para tener una noche de diversión y de jolgorio. Cosa que no tenía. ¡Jolgorio! Cosa que no tenía te de dónde. Te transportaste de esa época. Claro, México. Claro, me estoy mimetizando con el escenario. Bueno. La cosa es que a esta señora la habían educado que en México DF no era una ciudad donde te podían pasar cosas buenas. Digamos, uno tenía que tener mucha suerte para sobrevivir a los maleantes, a los bandidos, a todos los malos que como se acumulaban en esa ciudad. En un momento dice así: para más referencia y más pretexto, paso a paso los miedos de la abuela llegaron hasta el colmo de la exageración. Decía mamá que en la Ciudad de México, desde luego, basada en otros juicios, los robos son tan rápidos que solo en un abrir y cerrar de ojos, un cristiano cualquiera puede quedarse completamente en cueros. Esto suele ocurrir en la vía pública y a plena luz del día, a tal grado de que si la persona pide auxilio o corre como loca, no hay quien le dé una mano luego. Por ende, antes de que despierte compasión, el prójimo se ríe de buena gana. Así de tamaño la fantasmagoria. Este era como el mito que tenía la abuela de la ciudad a la que estaba yendo. Entonces por eso como que le protestaba al nieto. Y ahí me parece que hay una de las primeras cosas que como que está bueno pensar si hoy estamos hablando de suerte. También nos como que nos educan como con ciertos formas de evitar ciertas trampas. Y todas son un poco de tener suerte o de, no sé, caminar, de andar de día. No vayas por tal lado, anda por tal otro. Bordear la plaza. Son un poco... Sí, construcciones que te generan... Es como una estrategia, de una estadística de posibilidades de donde puede llegar a ocurrir algo. A mí me hizo acordar mucho a cuando iba las primeras veces a Capital, ponele. Como yo soy de Entre Ríos, ibas a Capital, ponele, a visitar a un amigo que se había ido a estudiar, ¿no? Y era como, tenés cuidado, mirá, andá que si no... no hables con nadie, andá, llevá todo anotado a dónde tenés que ir y qué te tenés que tomar y cuántos te puede salir un taxi, porque después el taxista te lleva por cualquier lado. Sí, mirás para todos lados, vas re paranoia de que te puede llegar a pasar algo o robarte en cualquier momento cuando... Y ahí te deschavajes un cuido cruzando la ruta, sí. Un pollito. Claro. Bueno, es tal esta apropiación de las enseñanzas de la madre que ella, digamos, eso alteraba sus acciones. Por ejemplo, en un momento del viaje, recuerda también lo que decía la madre. No olvides que si vas a esa ciudad del diablo quedarás maldecida para siempre. Por lo pronto es seguro que te roben, aunque sea una pulsera. Y ella por instinto se tocó una muñeca. No había pasado nada. Luego se persignó. Bueno, así la abuela llega a la Ciudad de México y voy contando lo que pasa a mi ritmo. Lo llevan primero a la abuela al médico, instaladas en la casa de un amigo del nieto. La llevan y el doctor le dice, bueno, vuelva mañana, señora, con una muestra de pis y de caca. Entonces la abuela vuelven los tres a la casa y le dicen, bueno, abuela, ahora te vas a quedar en la casa y nosotros tres nos vamos a ir a recorrer la ciudad. Entonces la dejan a la abuela sola ahí en el medio de la noche en México DF y le dicen, bueno, vos prende todas las luces, poné música alta, sé como que hay mucha gente, entonces si hay mucha gente no te va a pasar nada. Cuestión que la abuela se queda en la casa y va descubriendo que capaz que no, que capaz que en la ciudad la gente también la puede pasar bien. Entonces se prepara para el día siguiente ir al médico sola, antes de que lleguen sus parientes. Se baña, se ríe, como que disfruta un poco esa libertad nueva. Mucho más tranquila. Liberada de los conflictos de evitar ciertos destinos terribles. Entonces, a la mañana siguiente sale muy temprano y ella recordaba dónde era el médico. Iba caminando con, en la mano, una bolsa de supermercado con adentro un jarro de vidrio tipo Nescafé. Y con adentro, chido, la muestra de caca para el doctor, claro. Porque el doctor le había pedido que necesitaba eso para avanzar en su tratamiento y así volver lo más rápido a su pueblo. Entonces va la señora caminando por México DF a las 6 de la mañana con la bolsa de caca en la mano. Da la puta casualidad que qué le roban, y le roban la muestra de caca. Y para ella es una tragedia. ¡Qué robo de mierda! ¡Qué robo de mierda! Y aparte las posibilidades de que le roben, y que lo único que le roben fue eso, y que vino a comprobar toda su idea terrible que tenía la ciudad, pero en realidad no le había, o sea, le habían robado prácticamente nada. Un desecho humano. Tal cual. Bueno, la cuestión es que la abuela sobrevive a la suerte y al azar, y termina volviendo su nieto y le dice: ¿ves que me dejaste sola acá? Y yo te dije que esto iba a pasar, porque era cantado que iba a pasar. Pero es también un poco como esa suerte así de que si la vas buscando, aparece como para el lado que la vas buscando. Como que el que busca encuentra. Claro. La señora iba buscando también un poco. Porque en realidad no hay suerte, sino que hay más la idea fija de que hay un destino que se va a cumplir y que no hay chance de que vos hagas algo que pueda evitarlo. Me parece que eso es lo contrario al azar. Sí, por ahí también pasa cuando gente mayor, lo digo porque en mi entorno pasa, como que la peor posibilidad que puede pasar está presente, ¿entendés? Y te lo hacen saber. Y no hay forma de... Claro, desde ese punto no andes en patineta porque te podés caer y romperte la nuca y desnucarte, o no andes en bicicleta porque un colectivo te puede pasar por arriba. Siempre el peor de los casos. Siempre. Siempre es mejor no salir a la calle porque claro, resguardado en la intimidad de la casa siempre uno se está mejor. Con ese criterio estoy seguro en mi casa y en ningún lado más. A menos que deje una hornalla prendida y explote la casa. O te caiga un meteorito. Claro. Ponele. Suele pasar acá en La Plata. Es una zona de peligro. Sí. Voy a leer el final del cuento porque... A mí me divirtió mucho cuando lo leí. Después de que le roban la caca, piensa el personaje. Emuelia pudo entonces concebir que en una esquina de las tantas que hay en este laberinto, o en un mugre resquicio, probablemente el frasco de Nescafé estaría, ya no digamos que partido en cuatro, sino hecho un batidillo nauseamundo, anicos y acidez a la intemperie. Y la abuela iba furiosa. ¿Qué le iba a decir a esos cabareteros? Sea pues, o a los que amodorrados con franco desgano oirían el suceso como oír un merengue muy mal ejecutado. Lo cierto sería, entonces, una grandiosa mueca a modo de respuesta. Una mueca de enfado, de plano indiferente, no obstante que la abuela tuviera la razón. Se salió con su cometido la abuela. Como que casi como que buscando que le pasara eso. Sí, sí. Era la excusa para no tener que volver nunca más. Y volverse al otro día con el reuma, sin de resaca a los demás. Me curé. Es hermoso, una ciudad lindísima, podría haber dicho la vieja después. Y nada, me gustaba traer ese cuento porque habla de un poco de la suerte y un poco del destino también. Y no sé quién gana. ¿Y el destino? El destino puede cambiar. Yo digo eso para mí. Todo. Agustina, te hago una pregunta. ¿Tenés cábalas? ¿Tuviste? Sí. Yo, es raro, es un poco contradictorio como Eumelia. Yo no creo en el destino, pero tengo algunas cábalas. En momentos muy específicos. No crees en las brujas, pero... Que las hay. Las hay. En momentos específicos, como que con el fútbol. Sí. Sí, tengo como varias. ¿Pero qué tiras? ¿Cuernito? Cuernito, agarrar la mano de alguien, a mi mamá cuando veo River con ella. Determinados gritos en determinados momentos. Pero agarrarle la mano es, ¿vamos a hacer el gol o no, tenemos que no zafar? Hagan, sí, tenemos que zafar. De cuando zafar. Después en un momento iba siempre con la misma ropa a la cancha hasta que ganamos un campeonato. ¿Mismas medias? Todo lo mismo, todo lo que podamos. Después, pero lavado. Yo decía que lo... No, lavado. Yo decía que lo cumplía igual, pero no lo cumplía en realidad. Eso también es divertido. Yo decía que cumplía la cábala, pero en realidad casi que no. ¿Y a quién se la haces a la cábala? ¿La haces para vos o como para alguien más de...? Mirá, las cábalas. Tengo una cábala. Y hay cábalas que son grupales y hay cábalas que son individuales. Claro. El cuernito es re individual. Como que está así atrás de la espalda. Y hay otras que son más grupales. A mí me pasó una vez que es creer o reventar. Metiste un gol. Yo juego al fútbol, básicamente. Y como que se instaló la cábala que no tenía que lavar las vendas porque venía haciendo goles. No lavaba las vendas, gol. No lavaba las vendas, gol. No lavaba las vendas. Y vino mi mamá y me lavó las vendas. A dos fechas de que terminara el campeonato. Y no pude hacer goles. No solo eso, sino que perdimos el campeonato. Bueno, te lesionaste. No, pero. Ah. Pero no. Ahí hubo una sequía. Y nunca se lo perdoné hasta el día. ¿Y le dijiste a tu mamá, le explicaste la cábala? Sí, pero no entiende esas cosas. Ah. Ella, para ella, es. Déjate de joder. No seas mugriento, me decía. Claro. Y bueno, pero las vendas, no sabes la verdad que tenían, pero. Pero. Era mi cábala. Y me la destruyeron. Muchas gracias, Agustina. De nada. Gracias. La luz y la oscuridad, lo blanco y lo negro, bien y el mal, el amor y el odio, la verdad y la mentira, los inocentes y los culpables, los ángeles y los demonios, la vida y la muerte. Escribí el principio para el mejor cuento del mundo en el cuaderno que ayer perdí. ¿Cómo empezaba? Ahora creo que ya no tiene sentido escribir nada, o nada de lo que haga va a estar al alcance de eso. Volví de la radio, pero mi billetera siguió viaje en el colectivo. Me di cuenta cuando busqué la tarjeta para entrar al cajero. Pensé que mientras hiciera todos los trámites del documento iba a tener tiempo de terminar el cuento, y me acordé del cuaderno. Capaz quien lo encontró se conmovió con el principio del cuento. ¿Cómo era que decía? Y tenía ganas de devolverlo solo para saber el final. Me acordé de todas las veces que pensé en ponerle nombre a los tres renglones de la primera hoja y no lo hice por paja. Se me ocurrió hacer un cartel con un dibujo del cuaderno y mi nombre por si realmente tenía ganas de devolverlo. Me acordé de la billetera. Qué buen momento para llorar, pensé. Hice fuerza, miré al horizonte un poco bizco, pensé en el perro que tenía cuando era chico. Y en todo eso no asomaba ni el rumor de una lágrima. ¿Cómo puede ser que pierda la billetera y no los puchos? Pensé mientras buscaba el fuego en los bolsillos de la campera. Me acordé de un agujero en el bolsillo izquierdo. Pensé en comprar fuego y una coca. Y me volví a acordar de la billetera. Volví a mi casa. Aproveché la intimidad del ascensor para gritar mirándome al espejo. Pensé que cuando llegase le iba a pegar una piña al ropero, pero sin la billetera no iba a poder pagar el arreglo. Preferí un par de patadas a la cama y gritar contra la almohada. Hice las denuncias, fumé un pucho e intenté dormir una siesta sin suerte. Quise hacer los trámites del documento. Me tomaron los datos. La chica me dio unos papeles y al final me dijo: para iniciar el trámite tenés que pagar 60 pesos. Si tenés débito, lo podés pagar acá. Me reí, le dejé todos los papeles tirados en la mesa y me fui a la mierda. Me senté en un banco de la plaza. Quise fumar un pucho, me acordé del agujero. Pensé en dos líneas desoladoras y me acordé del cuaderno. Quise comprar uno nuevo y me acordé de la billetera. Ahí me acordé cómo empezaba el cuento. Pero no era tan genial como me imaginaba. Para empezar soñé que me moría. Tengo miedo que esto sea una premonición. Y me levanté y pisé con el pie izquierdo. Quise bañarme y quedé en el intento. Estar limpiando el tanque y el agua se acabó. Preparé un café como todas las mañanas. Le puse leche y estaba cortada. Fui a cagar y a terminar, vi que no había papel. Salí al pasillo con la basura y al darme vueltas se cerró la puerta y me di cuenta me quedó la llave adentro. Hoy no es mi día, ya me enteré. Puedo acostarme y probar después a ver si tengo mejor suerte.

Buena suerte, Luciano Montefinale, en esta columna. ¡Aire! Buenas noches. Buena suerte y más que suerte, sin alarma. Oh. La suerte no es un rasgo que me caracterice. ¿No? No. ¿Pero porque no la tengas o porque no te consideres un tipo afortunado, decís? No, tampoco es que soy un desagradecido con lo que me ha tocado. Pero podría tener mejor suerte, voy a ser siempre, sincero. Siempre sí, se sí. Aspira más. Sí, sí. Últimamente, en lo que refiere a la suerte lúdica, he estado bastante mal. He estado jugando al Kini 6, no he acertado un número. He estado jugando a la Quinela, no he acertado tampoco nada. Venís seco. Sí, sí, sí. También jugué al Telequino, tampoco saqué nada. Estuve probando la suerte. ¿Una raspadita? No, la raspadita no. Tampoco para tanto. O sea, la raspadita yo creo que ya es un intento desaforado de multiplicar una migaja de ese sueldo. El chasquibún de, claro. De la superstición. O de, sí. Los, de los sorteos, diría yo. Pero bueno, en definitiva, a la suerte hay que acompañarla, así que no voy a dejar de jugar. ¿Y tenés algún amuleto a disposición, algo que... ¿Para sientas, la timba? Sí. No. Para la timba es no pensar dos veces. Claro, sí, eso. Este número. Sí, así. Sí. ¿Y son siempre más o menos los mismos? O... En el Kini sí. Sí. Repetí siempre los mismos seis números. 14, 15, 21, 27, 29 y 31. 30. Mi hermano, mi hermana... Mi chica, mi vieja, mi sobrino y mi viejo. Mirá. Y no me traen suerte, así que voy a tener que cambiar, me parece. Sí, ¿no? Le voy a tener que jugar a la fecha de nacimiento. Y van de ustedes. Cambiando según... No, el orden no se altera. No, sí. Pero digo la... ¿La sí, qué? Cumpleaños. por ejemplo, cambia el número. No, no, sí, le jugás al guini, claro, a la quiniela. A la quiniela. Le jugás el año, el, claro, los que se le van, los que se le vienen. A las cuatro cifras, a las tres cifras, sí, a los primeros diez. En la mañana, a la tarde, al mediodía. En la nacional, provincial, en la de Santa Fe. ¿Eso cuando cumple año alguien? Sí, sí. Y los días posteriores también. Hay que ir llamando la suerte. Y sí. Se viene. A mí me mata ya cuando... Ya estás a 19 y sabes que viene el 21. Por ejemplo... Bueno, ya va a salir. Ya vamos cuando probando. Pasa un evento así, la noticia del día, y todos los quinieleros están siempre al pie del cañón, ¡pum! Siempre. O sea, por ejemplo, te digo... Cuando se murió el último papa, ¿no? Cuando salió el papa, lo agarraron, no sé, le hicieron un buen agujero al... Bueno, el tema de la quiniela tiene muchas cábalas. Yo, al lado de mi trabajo hay una quiniela y enfrente hay un almacén y el hombre del almacén va a jugar. Y para esto tendría que cruzar la calle simplemente porque está bien enfrente y entrar y jugar. Pero no, el hombre va hasta la esquina, cruza por la senda y vuelve hasta la quiniela y entra a jugar. Y nosotros, con mis compañeros de trabajo, habíamos advertido esta situación. Y un día lo chicaneamos. Che, ¿no querés que te des cuenta que vas a jugar a la quiniela? Está todo bien. No, dice. ¿Cómo voy a cruzar la calle por el medio de la vereda... y ir a jugar? Eso no me vendría en suerte. Así que hace todo ese recorrido, cruza por la senda. No hay que romper la costumbre, dijo Bilardo. Otro gran soldado de las cábalas. Y las costumbres que acérrimas a poder conseguir algo como, por ejemplo, ahora. Bueno, en esta noche de purgatorio de jueves platense... estamos en comunicación telefónica con María Fernanda Todisco. Ella es licenciada en parapsicología, tarotista también. Y bueno, buenas noches y gracias por atendernos, María Fernanda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, para intrometernos en esta rama de esta ciencia, si se la podemos llamar así, vos nos dirás, corregínos, por favor. ¿A qué se aboca la parapsicología? ¿Qué tipo de fenómenos o qué es lo que estudia? Y es la ciencia que estudia los fenómenos paranormales. Uh-huh. ¿Está? Sí, sí, sí. O sea, se aboca más a eso. Acá en Argentina en realidad no está muy abocado a lo tan paranormal. Se relaciona más con mancias y otros afines también. Para eventos que no se relaciona tanto, sí, con el tema de ufología, lo que es OVNI, claro, claro, piramidología, porque bueno, por ahí los materiales, está más predispuesto en lo que es Córdoba, ese tipo de experimentos o investigaciones. Acá iría más... El torco y eso, ¿eh? No, te iba a preguntar, que entonces en diferencia con esto, ¿qué estaría más ligado a lo que es la clarividencia, las premoniciones, ese tipo de fenómenos? Y hay muchas personas que se relacionan con eso, o sea, empiezan con una clarividencia, uh-huh, y bueno, y se abocan a lo que es la parapsicología como para desarrollarlo más. Claro. El tema de la clarividencia, ayudado con, por eso volvemos a lo mismo con el tema de las mancias, uh-huh, ayudado con tarot, también, y bueno, otro tipo de mancias que existen. Claro, el tarot... ¿Es considerado una de las técnicas que usan los parapsicólogos para estudiar los fenómenos paranormales? ¿O cuáles son las técnicas? No, la mayoría son tarotistas. Sí. La mayoría son tarotistas. Es una lectura sobre el pasado, presente y futuro, ¿no? Que existe, uh-huh, en el diario. Pero la mayoría de los parapsicólogos están muy designados a lo que es... tarot, hasta te enseñan temas con magia, con, uh-huh, bueno, todo, porque investigas todo tipo de magias también. ¿Cómo haces, cómo realizas esas investigaciones? ¿Cómo abordás un fenómeno paranormal? Y el tema de los fenómenos, y uh-huh, te das cuenta directamente en las personas, que es lo que, o sea, si hay un fenómeno en una casa, lo tenés que estudiar, se hace psicofonías, uh-huh. Con un grabador que se graba a la nada en el medio de la casa y se deja en silencio, sin animales, sin nada, sin uh-huh. ruido de reloj, de heladera ni nada, y se deja una hora aproximadamente de noche, tiene que ser donde más las energías se mueven, uh-huh. y volver, ¿no?, a esa grabación, que ahora hay más tecnología, está buenísimo, así que, y volvés y escuchar qué es lo que se escucha en el medio de la nada, que se puede escuchar de todo, ¿no?, como nada también. ¿Qué has como escuchado? ¿Qué he escuchado yo? Sí, en esas grabaciones. Y he tenido no muchos casos, porque ajá. soy bastante escéptica. Mm. ¿Escéptica dentro de la parapsicología? Sí, totalmente, sí, por eso me gusta investigar. Claro. He escuchado en las experiencias, he escuchado sillas que vuelan, y encontré las sillas desordenadas. Uh-huh. Al rato he limpiado la casa y muy cómico porque una muñeca se me reía, en serio. Ya te digo, soy muy escéptica, pero tengo hasta las fotos, es increíble. Bueno, está bueno que lo veas como cómico. No, el famoso Chucky, pero bueno, claro. Lo vi en un caso real, porque no existe una muñeca, te mostraría la foto, realmente está con una sonrisa de oreja a oreja, que voy a decir, no puede ser. Y la agarré de los pelos, la golpeaba. Como soy escéptica, la quería matar a palo, pero bueno, evidentemente era un elemento de una criatura, que era una muñeca que tenía 30 años en realidad, y estaba ahí guardada porque no andaba la cuerda y se empezó a mover la cabeza. Fue muy loco, la experiencia es muy buena también, porque me encanta. Bueno. De lo cual habían hecho el juego de la copa un mes antes. Ah, eso te iba a preguntar, la causa exactamente. Se originó, si se quiere, Sí, esta señora había hecho el juego de la copa en un grupo de periodistas, te aviso, y locutores que estaban investigando este tema de la copa. Cuando me llaman a mí, me encuentro con las botellas que estaban consumiendo, que quedaron algunas a medias, porque se asustaron todas. Uh-huh. Por cosas que pasaron en ese momento, me encuentro con los platos de comida podridos, claro. porque no se animaban a ver a dónde podían acudir, y bueno, me encuentro con la casa en eso. En eso, sí. Claro, porque la nena de la dueña de la casa, digamos, uh-huh. le dijo, mamá, el viejo me está diciendo que mi trencito está en el modular. Ella se lo había escondido y no sabía dónde, porque era muy ese trencito le jodía uh-huh. por el ruido que hacía, y se lo escondió cuando estaba en el jardín infante. Y bueno, y la nena cuando ese día volvió, que se lo trajo el papá porque estaba separado, le dijo, ahí está el trencito, y el viejo, y bueno, te imaginás el escándalo de eso. Sí, pero sí. Bueno, evidentemente, es del palo de ustedes, por investigar, ¿no? Está buenísimo por investigar. Bueno, María Fernanda Gonzalo te habla. Yo lo que te quería preguntar es, ¿estos fenómenos paranormales a qué se le atribuyen? ¿A espíritus que quedan dentro de la casa, por ejemplo, o a conjugaciones también del destino vendría a ser? Y puede ser por invocación, la mayoría de las veces son por invocaciones mal hechas. Puede que haya en una casa algo que haya quedado de repente, ¿entendés? Claro. Eso también. Yo tengo varias experiencias de fenómenos así de espíritus, pero muy contados, insisto, muy contados. Me pasó, yo hice radio casi 30 años, uh-huh. en varias radios acá en la ciudad, hacía un programa, y me llama un muchacho diciendo que viene espíritu en la casa. Yo me río porque a veces me causaba gracia, porque soy, ya te digo, a veces no creo. Y le digo que me avise cuando llegaba el espíritu, ¿viste? No sé, ponele... Un oyente te llamó a la radio y te decía eso. Sí, que me avise, pedí una llamada, una comunicación en privado y dije, bueno, llámame cuando se presenta. Y bueno, uh-huh. hasta que me llamó, éramos 8 personas en mi casa, estudiosas del tema, y salimos corriendo a ver qué espíritu había ahí. Y sí, estaba el espíritu. ¿Y qué se encontraron? Fue real, encontré un tipo de 2 metros más o menos agarrado con 6 personas y todo lastimado el pecho. En realidad se estaba desgarrando el pecho el tipo, y un tipo muy bueno, porque era un tipo de La Pampa, pero muy campenacho, y cuando llegamos dije, sálvese quien pueda, y me quedé corriendo. Entonces los que estaban atrás mío me dijeron, pero ¿cómo vas a hacer eso? Dije, no, cobarde nunca. Y entonces agarré, me animé, porque realmente era desgarrador, era una cosa así. El tema que también está en juego lo que uno hace, porque claro. Yo le voy y le pongo una mano al hombre este y se me desmaya y me queda sin pulso, sin nada. O sea, también está el riesgo de una práctica ilegal de la medicina. Claro. ¿Entendés? Se me queda duro, ¿qué hago? Sí, sí. Y todos estos tipos de presentaciones son o suelen ser más bien traumáticas o por ahí de negativas. Ay. Bueno, se nos fue del teléfono María Fernanda. Qué mala suerte. Sí, estaba siendo interesante la charla. Yo me quedé anonadado con lo que estaba contando. Sí, yo creo como que me recorrió un poco el escalofrío. Ahí retomamos comunicación. María Fernanda, ¿estás? No, todavía no. Pero bueno, ahí estamos hablando con María Fernanda Todisco. Ella es licenciada en parapsicología. Y bueno, nos estaba contando de sus experiencias con el más allá, podría decirse. Hay que tener cuidado con las invocaciones. Por ejemplo, como lo que decía, es jugar el juego de la copa. Es jodido, algo que hay que tener cuidado. No es para andar haciéndose el vivo. No. Parece. Yo le tengo terror. Mucho menos subestimarlo. Por ejemplo, bajo... Y porque no funciona. Claro. Además. Y a mí me genera sensaciones bastante raras en el cuerpo. Sobre todo cuando uno es... no partícipe del juego, pero sí del lugar en el que están jugando. Uh-huh. Y se crea un ambiente, una tensión en el aire. Como que se siente un aura dando vueltas. Claro. Y eso, la incógnita de saber si es benigno o maligno, genera esa adrenalina en el cuerpo de algo que uno está dispuesto a correr ese riesgo. Bueno, habrás estado dentro de ese grupo de periodistas y locutores, ¿no? Que salieron huyendo tras la presencia de un espíritu. No, creo que si me hubiera pasado eso sería una situación bastante traumática como para estar frente a un micrófono. Hoy, ahora. Bueno, hubiese sido interesante, ahora bueno, no pudimos retomar comunicación con María Fernanda, pero hubiese sido interesante también averiguar cuáles son las otras técnicas para verificar, comprobar, investigar la presencia de fenómenos paranormales. Ella nos hablaba de la situación de que iban y ponían un grabador de sonido y bueno, como la película El Sexto Sentido, esa claro. Famosa de Bruce Willis y el nenito... Sí, también me resulta como interesante haber averiguado cómo es el hecho de cómo se manejan. No le quiero restar méritos a la licenciada en parapsicología, pero lo que comúnmente se llaman como curanderos. Que por ahí te dicen, y no sé, viste, poné un ajo abajo de la cama y cortá media cebolla y colgala de un árbol, no sé, estoy delirando, pero... Y creer o reventar, el problema se soluciona mágicamente. Claro, eso es más bien otra rama, tal vez podríamos calificarlo. Claro. Ella hacía mención al tarotismo, claro, el tarotismo dentro de las disciplinas que integran la parapsicología. Sí, por ahí con el pasado y el presente, divisar una pequeña clave del futuro que capaz que sin saber bien tu historia, genera un paso firme en el otro de decir, bueno, sí, me la voy a jugar con esta decisión porque la parapsicóloga me dijo tal cosa. La parapsicóloga capaz también te puede llegar a decir que fuiste en otra vida. Eso también es roza el borde de lo que es una regresión, que es un estado hipnótico. En el que dentro del inconsciente, una persona especializada en eso, que trabaja... La hipnosis me parece que también es una técnica. Genera y puede divisar lo que fue uno en vidas anteriores. Pero para eso hay que creerlo. Porque yo no me voy a hacer una regresión, sino creo que yo fui algo en una vida anterior. Como que mi alma, no sé, fue... no sé, Napoleón Bonaparte. O no sé, me hubiera gustado ser Bob Marley. Sí, pero nada, no creo que es demasiado. Nunca un animal, por ejemplo. Sí, vos sabés que me bueno, esa es una pregunta más. ¿Qué animal te hubiera gustado ser a vos? Canguro. ¿Un canguro? ¿Por qué un canguro? Es antropomórfico y tiene... una bolsa donde puede llevar de todo. Una bolsa donde puede llevar de todo y una cola en la que se puede parar. ¿Sí? A mí me hubiera gustado ser un perezoso. Perezoso. ¿Sí? ¿Por qué hablas en potencial? Y porque... porque no... a mí me hubiera gustado, capaz que a mis otras vidas no le hubiera gustado ser un perezoso. Bueno, ya que están hablando de animales, también la parapsicología se aboca a estudiar esas personas que pueden interactuar mentalmente con otros sistemas vivos. Claro, como una telepatía. ¿Decís vos? No, yo digo interactuar mentalmente con los sistemas vivos. Tipo Tarzán, que hablaba con los animales. Yo hablo con mi gata y estoy seguro de que ella me entiende y estoy seguro de que ella me responde. ¿Y la telequinesis cuál es? La que movés cosas con la mente. Eso es como que... oh, ese... mira, yo sé que puedo ser invisible y detener el tiempo son los mejores superpoderes. No. Pero a mí el que más me hubiese gustado es la telequinesis. ¿Sí? A mí la teletransportación. Bueno, sí, creo la teletransportación. Ese es el mejor poder. Pero a mí telequinesis siempre me hubiese gustado más que todos los otros. Muchas gracias, Luciana. Espero que no hayamos invocado nada extraño. No sé, yo te termino de hablar acá y me voy por las dudas. Tendríamos que llamar a María Fernanda que venga al estudio a limpieza de aura acá. Por las dudas, ¿vio? Creo que estoy viendo algo detrás tuyo, Mauro. Hay que ser precavido, no seas... voilà. El placer fue de todos ustedes. No jodan, chicos, con eso. Nos vemos. Nos vemos, dije, che. Las cábalas en el fútbol es un temazo. Temazo. Es un temazo. No solo porque tiene que ver con el fútbol, sino que tiene que ver con la vida cotidiana en general. El lugar al que le damos a este tipo de irracionalidades, sí, que para algunos son fundamentales y para otros son chamullo. Una historia increíble que tiene que ver con Bilardo. La mejor del Mundial 86. Ese iba a contar. La Mundial 86, la del 3-2. La de Cabezón Cremasco. Un amigo personal de Bilardo, un ex compañero de fútbol, no había ido a ver ningún partido en el Mundial 86 cuando Argentina ganó su último Mundial. No había ido a ver ningún partido. El día de la final, cuando Argentina se pone 2-0 arriba a los 10 minutos del segundo tiempo, él estaba en los alrededores de la cancha, porque ese día fue a los alrededores de la cancha. Dijo, yo voy, entro, ganamos 2-0, faltan 5 minutos. El tipo entró a la cancha. Mientras estaba entrando por la escalera interna de la cancha, escucha el gol de Alemania, un gol. Dice 3-0, piensa él. Sigue rapurado, ya dudando, y cuando llega a la platea, pregunta cómo va el partido. 2-1, dice. Ya ahí ya se quería ir porque dijo, Bilardo me mata. Estando ahí, escuchó el 2-2. Vio el 2-2. Cuando vio el 2-2, el tipo dijo, yo me tengo que ir. Empezó acá a correr. Porque dice, me van a matar. Empezó a correr y encontró todas las puertas cerradas. No. Le agarró tal ataque de desesperación que terminó encontrando una reja. Sacó las dos piernas así, así, así. Acá la reja, las dos piernas afuera del estadio. Y así escuchó el tercer gol de Argentina campeón. Anda a decirle a ese tipo que Argentina salió campeón por Maradona y Burruchaga. Anda a decirse. La danza de la fortuna con un bagaje cordial de fe, ilusión y esperanza los espera a suerte y verdad. La danza, la danza de la fortuna. La luz y la oscuridad, lo blanco y lo negro, el bien y el mal, el amor y el odio, la verdad y la mentira, los inocentes y los culpables, los ángeles y los demonios, la vida y la muerte. 6781, ubicación 19. Hundiste mi acorazado. Laurencio. Guillermo, un gusto. Bueno, lo de maestro ya lo entendí. Quisiera que me explique lo de la magia. Así que te picó el bichito. Sí. ¿Y por qué? Quiero aprender a bailar tango. ¿Y por qué hoy? Y no hace un año, dentro de dos meses. En realidad quiero aprender a bailar tango para acercarme a una mujer. Ah, ¿ahora me gusta más? Fue una milonga. Ella se quedó esperando que yo la sacara a bailar, pero como no sé bailar tango, no la saqué. Me quedé parado. Decime, ¿vos sos de los que empujan o de los que fluyen? ¿Vos empujás para que las cosas pasen o fluís con las cosas que pasan? En realidad sé que tengo que bailar tango. Porque a ella no la conozco, no sé quién es, pero sé que si no aprendo, no va a nadar. Para mí, sea lo que sea, ya ocurrió. Esa mujer y vos ya están juntos, ¿o no? ¿Te grafico mi pensamiento? Sí. Los domingos yo me la paso bailando todo el día y estoy encerrado aquí. Así que, ¿qué pasa en el mundo? ¿Qué pasa afuera? Yo no lo sé. Pero la noche veo fútbol, en diferido. Pero para mí es como si lo viera en directo. Así que, puteo, me alegro, me amargo, me emociono. Y cuando la pelota va por el aire, digo, esta entra, esto es gol, esto es gol. La pelota va a ir a dar a donde tiene que dar y a ningún otro lugar. ¿Por qué? Porque ya pasó, ya sucedió. Solo que como yo lo ignoro, me creo que está ocurriendo mientras lo veo. El tiempo se presenta de una manera difícil de entender. Para mí vivimos la vida con la ilusión de que es un evento en vivo, pero en realidad yo creo que es en diferido. Esa mujer y vos ya están juntos o no van a estar juntos nunca. Ahora tenés que aprender a bailar un poco y salir a averiguarlo. Ahí tenés la magia. Y llegó la bragueta del purgatorio. Esa. Digo, el cierre. Ajá, guarda. Tené cuidado con... Ajá. Che, justo un 29 elegimos para hacer suerte. ¿Vos te diste cuenta? 29. Y no estamos comiendo ñoquis. Yo ya comí ñoquis hoy. ¿Hoy? Sí. ¿En serio? Sí. ¿Cuándo? Al mediodía. ¿En serio? Vale. ¡Hija! Sí. Y no avisaste nada. Estaba en Capital. Ah, ¿en dónde comiste ñoqui? ¿En un lugar así recheto? Yo bueno, de mi vida privada no hablo. Oh, no, comí con mi viejo. Ah, que pedimos. ¿Ah, sí? Estaban buenos. Mira qué bien. Sí. ¿Qué programa el de hoy? Yo creo que... Tuvimos suerte, ¿no? ¿Salió todo bien? Un poco de suerte. Y un traspié ahí en el medio. Pero bueno, viste, las cosas no pueden ser perfectas. No. Nosotros nos manejamos ahí en el medio. Siempre en el medio. Siempre en el medio. Entre la suerte y la yeta. Y el azar y el destino. La casualidad y la causalidad. Esa. Te sorprendí ahí, no la sí, esperaba. Sí, la verdad esa, que sí. ¿El chamuyo o lo racional? ¿La racionalidad o lo racional? Esa también, ¿eh? Esa también. Bueno, esto ha sido el purgatorio, damas y caballeros. Mucha esperemos suerte, que Gonza. En esta y en tus próximas vidas. Esperamos que lo hayan disfrutado y que vuelvan cuando quieran. ¡Chache! Esto fue el purgatorio. Cambio fuera.